Cumbia pediente mi loguera. No me la contés que fue por una mina, no me la contés que fue por un amor, que tu pecho se enfrió, yo ya no soy ladrón. No me la contés que fue por una mina, no me la contés que fue por un amor. No me la contés que fue por una mina, no me la contés que fue por un amor.